La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva omisión es otra cosa. ¿Qué estás omitiendo, Tevele? Omisión es lo que hace Bullrich y toda su gente con algunas cosas que están pasando aquí. Garabano te diría que omite algunas cuestiones también. Garabano hoy plantó al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, después de haber recibido el lunes a los organismos abuelas, madres, hijos, familiares, digamos los más cercanos a lo que es el kirchnerismo junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hoy tenía una cita con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia justo el día en que la fiscal y el juez de la causa de Santiago Maldonado se les ocurrió cambiar a desaparición forzada de persona, así que a Garabano le surgió un inconveniente que le impidió estar. Nosotros vamos a escuchar en un instante nada más. Tenemos un video que vamos a subir a las redes sociales en un rato sobre cómo fue esa no reunión, digamos, ¿no? Las excusas que pusieron integrantes del gabinete del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano. El video lo grabó Pablo Odriozola para el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Nosotros accedimos a él y vamos a escuchar el audio en un rato nada más. Pero bueno, ese plantón creo que tiene razones políticas. ¿Qué les iba a decir a los organismos de derechos humanos el ministro que el lunes a los otros organismos le dijo: miren, para nosotros no es desaparición forzada? Hoy que la justicia dice, investiguemos esto como desaparición forzada, ¿qué mensaje les iba a dar? No podía decirles nada. Y por eso decidió plantarlos. Eso es la lectura que nosotros tenemos del hecho. Basterra, ¿anda por ahí usted? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Y aquí andamos. Un poco reflejando en el ánimo los acontecimientos que suceden. Allí tenemos... Tengo una bronca tremenda. Me decías que estabas bien. Me decías recién, me estabas contando mientras iba a la cortina y dijimos, bueno, esperemos y charlamos al aire. Me estabas contando que estabas viendo la tele y que el gobierno ahora dice que Santiago Maldonado era de la FARC. Exactamente, están haciendo una versión que, bueno, es toda una trama para enrarecer todo lo que es a la vista fue de mucha gente. Fue un secuestro prácticamente por parte de la gendarmería y una desaparición posterior. Y bueno, están apelando a cualquier recurso como se apelaba en otras épocas, ¿no? Sí, y la primera, igual te digo, esto que se está haciendo tiene mucho que ver, el modus operandi del Estado, tiene mucho que ver con las desapariciones forzadas de personas durante la democracia, sin importar cuál fuera el gobierno, porque esta cosa de las pistas falsas, de las búsquedas, de las dudas sobre la víctima, en el caso de López, se dio muy claramente, y ni qué hablar de otros casos como el de Luciano Arruga, ¿no? Porque la semana pasada charlábamos con la fiscal Gabriela Sosti, que utilizó parte de su alegato en Atlético Banco Olimpo para referirse al caso de Santiago Maldonado, y ella hizo una distinción entre cada una de estas tres causas, ¿no? Dijo, no es lo mismo Maldonado que López o que Arruga, y empezó como a enumerar las razones de por qué, y en realidad esas razones equiparan a las tres desapariciones, digamos, ¿no? La participación de fuerzas de seguridad que dependen del Estado, la negación del Estado de la situación de la desaparición forzada y la construcción de un enemigo estigmatizado que sirviera para después operar de este modo e intentar justificarlo ante por lo menos un sector de la población. Estas tres son las razones que sostenía, si se me permite jugar con las palabras, que eran las que llevaban a determinar que había una desaparición forzada de persona en el caso de Maldonado. Eso se cumple en Arrúa, sin dudas, se cumple. 4 años estuvo el expediente como averiguación de paradero, el Estado negó que estaba ante una desaparición forzada, y en el caso de López ya es un poco más subjetivo y opinable. Desde mi punto de vista también lo es, pero alguien podrá decir, bueno, pero el Estado lo buscó. Creo que algún funcionario dijo hoy que López fue una desaparición contra el Estado. Es algo que me comentaron, digamos, que no fue una desaparición desde el Estado, sino contra el Estado en aquel momento. Polémico como declaración. Y además no veo necesidad, entiendo la necesidad de separar desapariciones forzadas de personas en democracia, pero realmente a mí que no tengo jugadas partidarias, me parece un sinsentido cuando hay una persona desaparecida y cuando hay otras personas desaparecidas. Pero bueno, la afiliación partidaria lo complica todo. Es así. Para uno u otro lado, ¿no? Digo, pues, no, para mí los contextos son diferentes. Los contextos. No, sí, el contexto claramente. El de López fue fundamentalmente para, hacer retroceder a los testigos porque se venían los juicios grosos. Lo de este muchacho está en el proceso de una represión a una protesta social que estaban llevando los pueblos originarios. No, claro, yo no digo que no haya... Contexto... Sí, perdón, no, dale, seguí. ¿Te escuchás? Sí, seguí, dale. O sea, son contextos diferentes. Sí. Lógicamente, después hay un sector de las fuerzas, sean policiales, sean de seguridad como la gendarmería, que tienen un fuerte estamento en la opinión de las fuerzas de seguridad. Tienen voz y voto para y sus sus voceros son parte de los servicios, así que siempre hay un correlato con todo esto. En este caso, en el caso actual, el gobierno abiertamente, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de la Secretaría de Seguridad como el Ministerio de Justicia salen poniendo la cara a los tipos, diciendo, negando y poniendo un montón de cosas como la que dicen hoy, de que claro, Santiago Maldonado era de la FARC. Sí. Bullrich va a tener un problema mañana cuando seguramente va a tener que dar explicaciones ante los periodistas, porque ella hasta casos tenía que estaba mal hablar de desaparición forzada cuando para la justicia no era esa la hipótesis principal. Bueno, ahora sí es la hipótesis principal. Hay que ver qué dice ella ante esto. Bueno, la respuesta está clara, la acabas de dar vos, ¿no? La respuesta va a ser revictimizar a la víctima y decir que era Bin Laden, prácticamente, para poder justificar. Yo comparto absolutamente lo que decías vos recién, ¿eh? Uno claramente entiende que los contextos son diferentes en los que ocurren las desapariciones. Sí creo que es peligroso que tengamos desapariciones más importantes que otras, ¿no? No, eso yo no lo digo bajo ningún aspecto. El compañero que está desaparecido, o sea, en el tiempo que sea, es un desaparecido, por lo tanto forma parte del imaginario popular, que no es un imaginario, digamos, una entelequia, como decía Videla, que es una realidad dolorosísima y nefasta para el pueblo argentino, uh-huh, que sucedan estas cosas en cualquier contexto. Sí. Tenemos claro quienes hacemos rally público y quienes escuchan este programa habitualmente o quienes te conocen públicamente saben que no es esta una distinción que vos hagas, pero bueno, sí hay gente que la hace y eso quizás es lo lo más molesto, sobre todo para quienes tenemos cercanías con otras causas también, y en un punto nos hubiera gustado que esta preocupación que hay por Maldonado hubiese existido también para esas desapariciones, ¿no? Que lamentablemente no se entendieron como graves. Bueno, no importa, cerramos el tema. De todas maneras está muy bien que lo hayamos abordado. En un rato vamos a escuchar, entiendo, lo tengo a Pablo Contreras Varas, de Hijos Zona Oeste, enviando un audio de el hermano de Santiago Maldonado, de Sergio Maldonado, que lo vamos a escuchar previamente, yo no lo escuché, y lo vamos a poner al aire seguramente. Y tenemos sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que hoy, otra vez, la situación de Santiago Maldonado volvió a ocupar toda la ronda, ¿no? Y la voz de Nora y la palabra de Nora Cortiñas. Así que es lo que tenemos pautado para el día de hoy. A la vuelta de la esquina, Víctor, charlamos sobre un nuevo Día Internacional del Detenido Desaparecido. Será la semana que viene, pero como nuestro programa será posterior y vos tenés una actividad importante en el medio, lo vamos a charlar ahora, ¿sí te parece? Perfecto. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. ¿Cuánto tiempo que pasó de esos versos tirados al micrófono que Emma Heslop volvió canción y musicalizó? Es más, recuerdo que no existía el estudio Víctor Basterra cuando sucedió eso, sino que estábamos en otro sector de esta misma casa. ¿Te acordás, Víctor? Grabando el programa de día cuando todavía existía el Instituto Espacio para la Memoria. Notable, digo, la persistencia del tiempo, como ha transcurrido hasta este tiempo, ¿no? Sí, hace un montón de tiempo ya. Mucho tiempo ha pasado, porque eso debe haber sido de la segunda temporada, que fue más o menos cuando vos te incorporaste, y arrancamos el programa en octubre del 2010, debe ser de por allí del 2012, seguramente aquella... Oh. Aquella situación. Bueno, estamos grandes, Basterra. El programa también está grande, ¿no? Sí, yo lo noto. El calendario me pasó por encima a mí. Sí. Bueno, nos empieza a pasar por encima a todos el calendario. Antes te pasaba a vos solo, ahora nos pasa más o menos a todos. Ya te mandé un saludo por tu cumpleaños y te vi muy muy rozagante, muy bien. Sí, se me ve bien, pero tengo 47 años, ya comienza a correr el tiempo peligrosamente para mí también. Te propongo, Víctor, antes de meternos en lo que te había dicho, de charlar un poco sobre el Día Internacional del Detenido Desaparecido y una visita que van a hacer muchos de los sobrevivientes de la ESMA el sábado, y te propongo que sumemos a Delia Bisutti, porque hace bastante que queremos hablar de un juicio que se ha postergado por los crímenes cometidos en el

D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, soy el cardenal. A mí siempre era ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente. Ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Sansón contestó lo mismo. Lo están guionados, esta parte la tenemos guionada. O no podés, esta historia suena a verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Sansón, te agradecemos este nuevo paso por Rally Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso. Oral y público. Bueno, don Víctor, no lo llamamos más a Sansón porque capaz que repetimos lo mismo de nuevo. claro, ¿para qué, no? Antes de despedirte, el próximo 30 es un nuevo Día Internacional del Detenido Desaparecido y este sábado 26 de agosto vas a volver a lo que hoy es el museo en la ESMA a participar de una visita, de la visita de los sábados. Todos los sábados hay una visita allí al museo y vas a participar esta vez, ¿es así? ¿Tengo buena información? Sí, así es, me han convocado, somos un grupo heterogéneo, diverso, de compañeros que hemos sido residentes en la institución Escuela de Mecánica de la Armada. Así que nos vamos a reencontrar muchos compañeros. Con algunos de ellos fuimos más o menos coetáneos. Uh-huh. en el paso por creo que va a estar Quique Muñoz, va a estar Daniel, sí, Oviedo, o sea, compañeros que han estado en otros tiempos, eran más antiguos que yo. Uh-huh. Creo que soy uno de los más, de los, en realidad fui el último que el que apagó la luz. Ahí, claro, claro. Misma, ¿no? Sí. Pero bueno, no, hubo compañeros que los conocí ahí. Uh-huh. Y otros que después nos reencontramos en las actividades que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, ¿no? Va a estar, por ejemplo, algunos. Sí. ¿Algunos de los que compartieron? El de los que estuvo conmigo estuvo Quique Muñoz y Daniel Oviedo. Uh-huh. Tengo entendido. Después van a estar otros compañeros que han pasado por ahí. Va a estar Mantecol, que es Alfredo Ayala. Sí. El Vichy Leonardo Martínez. Serafín, que es Coquet, de apellido Coquet. Uh-huh. Ricardo Coquet. Va a estar el Vichy López, creo que es, no me acuerdo. Leonardo bien. Martínez. No sé, no sé. ¿Cómo? Leonardo Martínez, el Vichy, Miriam Lewin, Liliana Puentoriero, Laura Reborati, Adriana Susal, Norma Susal, Andrea Bello, Alejandro Clara, a Muñoz ya lo nombraste, a Coquet también, Daniel Oviedo, Ana Testa, Rolo Miño. Lidia. Rolo Miño va a venir a la mierda. Va, está anunciado. Yo tengo aquí un flyer que dice la visita de las 5, sobreviviente de la ESMA, Día del Detenido Desaparecido. ¿Y quiénes van a poder participar? ¿Qué, cualquiera que se anote puede participar? Sí, puede participar ahí, puede recibir. Es una visita rara, porque va a haber varias voces. Pero van a ser representativas de los tiempos que han pasado, sí, por ahí, ¿no? Incluso va a haber gente ahí. Una experiencia. ¿Cómo? No, perdón, hoy estamos con un delay que nos hace que nos pisemos todo el tiempo. Van a de hecho van a participar sobrevivientes que estuvieron en contra de ese museo que van a visitar, que están en contra de ese museo. Estamos en contra. Claro, por eso, que están en contra. Que en realidad, no sé, de esta lista, no sé, creo que sos vos solo el que está en contra, ¿no? Todos los demás fueron del grupo que estaba a favor, me parece. No creo, no, ¿no? creo. Bueno, de todos modos, hay ahí, por ejemplo, Muñoz y vos tuvieron ahí dos posiciones claramente enfrentadas, ¿no? Y ahora van a estar compartiendo en ese lugar la visita y van a guiar a la gente que se acerque el sábado a la ESMA a las 17. A ver, nosotros también tenemos esta sensación, compartimos con Víctor desde otro lugar, por supuesto. Que no nos gusta que esté ese museo tal cual está hoy ahí, algunas de las cosas que sucedieron en el último tiempo y que hemos reflejado en la retaguardia, en oral y público, la aparición de nuevas marcas en las paredes, nuevos mensajes de los detenidos desaparecidos, da cuenta de que ese lugar debería estar mejor protegido que lo que está, pero a la vez, si lo van a visitar, son estas las situaciones ideales, porque visitarlo con los sobrevivientes no es lo mismo que visitarlo con los guías, que están muy bien preparados, que fueron preparados por los sobrevivientes, pero que no son sobrevivientes, ¿no? Siempre tiene otra intensidad. Y también tiene otra intensidad para ustedes, que no digo, no sé si es comparable la situación, pero si ir a dar testimonio a ustedes en los juicios los desgasta, pero también les da una cosa reparadora, me parece que volver a ese lugar, a vos por lo menos, entiendo que te da el efecto contrario, digamos, ¿no? O sea, ponés todo en la visita. Digamos que para mí sigue siendo un lugar de pelea. Uh-huh. Hola. Sí, te escucho. Un lugar de pelea sigue siendo para mí. Así que bueno, vamos a seguir peleando. En este caso, ¿pelea contra quién sería? Y pelea contra el olvido, fundamentalmente, contra la agresión a los sectores populares, contra la maledicencia, el negacionismo, todo eso está, nosotros estamos enfrentados a eso, por lo menos uh-huh. en mi caso y el de muchos compañeros, ¿no? Uh-huh. Independientemente de las visiones que se pueda haber acerca de si está bien o está mal el museo ahí, en ese lugar, donde no tendría que estar ahí, sino tendría que estar en el Cuatro Columnas, como había estado en un principio pensado, pero bueno, esto se dio en estos términos. Claro. Bueno, Víctor, te agradecemos, te sacamos casi 45 minutos, hacía tiempo que no te sacábamos 45 minutos de tu participación en oral y público. No, siempre es grato compartir con ustedes, compañeros. Para nosotros mucho más, sin dudas, y te agradecemos y nos vamos a quedar escuchando sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a partir de Nora Cortiñas. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande a ustedes. Que estén bien, compás. Bueno, lo tuvimos por aquí participando de Oral y Público, engalanando estas jornadas de radio donde buscamos reflejar lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, pero también nos vemos en la necesidad de reflejar lo que está pasando también en todos estos años estuvo pasando con los desaparecidos en democracia y particularmente ahora con la desaparición de Santiago Maldonado. Nos queda además lo que sucedió en la EUGE, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, perdón, estamos cansados los dos, igual soy yo que está patinando ahora, así que en un ratito vamos a estar escuchando el audio de un video que vamos a subir prontito, prontito nada más. ¿Lo tenés listo? ¿Sí? Parece, che. A ver, probemos. Caravano, y en esos términos fue concedida. La que habla es Diana Cordo. Fue a la entrevista con el doctor Garabano. Por lo tanto, lo menos que podíamos esperar de parte del ministro en relación a al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es una organización que nuclea a más de 100 organismos de derechos humanos, políticos, sociales, culturales, y que tiene una enorme trayectoria de más de 20 años en el tema de la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad. Y lo menos que esperábamos era que el ministro estuviera presente. No sé qué es lo que piensan. Yo creo que no lo ponemos un debate de nosotros, claro. Pero yo creo que es más importante que hoy fue su ministro de Justicia que abocarse este tema y recibirlo. El hecho de que no esté, lo tomamos como una respuesta. Claro. Creo que corresponde que Darío concluya acá y si lo quiere recibir. Ustedes quieran, o sea, yo le estoy transmitiendo. Nosotros queremos, no, nosotros hemos votado algo. Y eso, de parte de la Junta, de parte del gobierno, no se cambió. Gabriel Solano está diciendo ahí que el gobierno incumplió con la ausencia de Garabano. Obviamente que tenía la señora pedida una reunión con el ministro. El ministro no pudo asistir, pero estamos acá los funcionarios de primera y segunda línea de las áreas correspondientes por si quieren hacer los planteos o lo que... Hubiese correspondido que se cumplieran con nosotros. Que me avisaran. Se pudiera reprogramar. Esto no... Yo creo que sí. También, por otra parte, la audiencia había sido otorgada a ella y nos avisaron hoy a la mañana que se sumaban dos nuevas personas. Jefe de gabinete. Nos hicieron estar en listado con los DNI. Sí, a ver, yo lo que les digo es, estamos aquí todos reunidos. Pero empezó mal, menos, señor. ¿Sabe qué? Empezó mal, señor. Porque usted está diciendo que nosotros no fuimos... El sueco Lorqui Paniche. Y se nos solicitó el número de documento para estar acá. Así que ya está sobre. Así que sabe qué vamos a hacer. Perdón. ¿Sabe qué? A ver, ¿cómo usted quiere? En nombre de la asociación de detenidos desaparecidos, señor, nos vamos a retirar. Sí, pero perdón, yo quiero, como acá hay otras personas, quiero dejar aclarado lo siguiente. Nosotros hemos cumplido rigurosamente el trámite, a punto tal que ayer por la mañana me comuniqué con Fernanda, creo que era Fernanda, no Milagros, ustedes la conocen, me comuniqué con ella, ella me había dicho que era una formalidad prácticamente llenar el registro. Y como había un número mayor de personas, me dijo, no hay ningún problema. Me dijo, no hay ningún problema, ponelo. Y le dije, mira, yo a la tarde te voy a mandar porque tengo consultorio, si no tenés problema. Dijo, no hay ningún problema, ya sabemos que va a venir una delegación. Entonces, es sorprendente que ahora suponga que la que pidió la entrevista fui yo. Absolutamente sorprendente, claro, porque yo... No sé en qué viene eso, porque es algo que el ministro se refiere a no participar de la reunión, porque hay más gente de lo que suponía tenía que haber. Entonces, dejemos lo hablado porque estamos mezclando temas y no corresponde mezclar. Nosotros venimos a hablar con el ministro para una desaparición forzada de personas por parte del Estado. Reconocida el día de ayer. El ministro no nos recibe, para nosotros es una respuesta. Sí, hay otro tema que... El ministro no nos recibe, para nosotros es una respuesta, dice Gabriel Solano del Partido Obrero. Estaban también allí, además de integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, había integrantes de Liberpueblo, de el SERPAJ y algún organismo más que ahora estoy perdiendo de vista, todos integrantes del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Es sintomático que el gobierno... y Garabano, puntualmente, que el lunes, acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruch, recibieron a los organismos más ligados al kirchnerismo. Es re loco que la misma semana, habiendo tenido una audiencia concedida, le pegué un plantón al Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que son organismos de derechos humanos independientes del Estado, digamos, ¿no? O sea, hay organizaciones, como dijo Diana Cordón, de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, culturales, más de 100 que participan. Sin embargo, el gobierno los ninguneó en el día de hoy con esta ausencia de Garabano, porque claramente vuelve a elegir el enemigo, ¿no? Le conviene a Garabano reunirse, a Bullrich, reunirse con los organismos vinculados al kirchnerismo y salir de ahí y decir que los organismos de derechos humanos son el kirchnerismo. Le conviene eso. No le conviene mostrar que hay otros, muchos otros organismos de derechos humanos. Eligen el enemigo nuevamente. Bueno, eso fue lo que pasó hoy en lo que debió haber sido una reunión. Después vamos a subir el video a las redes sociales y a la página para que la puedan tener allí. Nos metemos con los sonidos de la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, perdón. Lo vamos a hacer, por supuesto que estos audios son parte del acervo cultural y registral de don Paulo Giacobbe, 2017, con su hombro, con su brazo cabestrillo, igualmente se las ingenia para grabar, ¿sí?, en la Ronda de las Madres. Nora Cortiñas comenzó hablando sobre el cambio de carátula en la causa de Santiago Maldonado y las similitudes con la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Seguimos por el dolor, no apareció Santiago, pero tenemos una noticia al menos que nos alienta. Hoy acaba de declarar como desaparición forzada la desaparición de Santiago. Es una gestión que cada uno de los que fuimos, todos fuimos empujando para esta realidad. Por más que el gobierno hasta hace dos días, y el día de hoy ya nos contestó a Bruce, que bueno, somos malos, ¿no? Pero bueno, es una desaparición. Igual que la de Julio López, Bruce, de Solano, de unos cuantos que tenemos para recordar y para seguir pidiendo la pasión con vida. Yo quiero hacer para que vean cómo la desaparición de Julio López y de Santiago tienen similitudes, en el sentido, además de que fue agentes del Estado, ¿no? Y como aleccionador, como un mensaje. Cuando desapareció Julio López, el mensaje era, bueno, basta de testigos, basta de venir a decir el horror que se vivió en Argentina, con cada testigo vamos a hacer así. Bueno, el caso de Santiago, basta de ser solidarios con el pueblo que reclama la tierra legítima y ancestral. Con esto les decimos que ser solidario se corre riesgos, ¿no? Entonces es el mismo mensaje. Por eso decimos que los casos son iguales, como el de también Iván Torres y como el de Bru. Molestaban, eran chicos que denunciaban injusticias, además de tocar música y de ser unos pibes solidarios con todos. Y bueno, se lo llevan y es la misma historia esta que está pasando. Una vez más, Nora Cortiñas hoy en la Ronda de las Madres pidió la renuncia de funcionarios políticos. Esto es gravísimo y sí, en este momento no cuesta las cabezas de algunos de estos funcionarios reaccionarios y mal paridos, porque realmente las declaraciones para seguir dañando a esta familia que está esperando el día a día que aparezca su hijo, su hermano, y las declaraciones que son perversas y son para decirles, bueno, basta, ya estaría muerto. No, no lo tenemos que permitir. Tenemos que seguir como hicimos los otros 40 años, siguiendo la aparición con vida de Santiago y el castigo a los culpables. Y aunque parezca mentira, después de 40 años, las consignas, aparición con vida y castigo a los culpables, seguimos y seguimos, pero vamos a seguir, no nos vamos a cansar de buscar y de reclamar y de buscar a Santiago y a Julio y a todos los desaparecidos de la época también de los gobiernos constitucionales, no democráticos, no digo democráticos. No hay una democracia sana si hay desaparición, tortura y muerte, si hay hambre y hay desocupación. No hay, son gobiernos constitucionales que en este caso gobiernan para los ricos y cada vez el pueblo está en peores condiciones. También habló Nora sobre la reunión que mantuvieron los organismos de derechos humanos, algunos con Garabano, Abruj y Bullrich, y la reunión fallida de la que acabas de escuchar el audio entre Garabano y el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Hoy ya había dado una entrevista a un compañero del encuentro y ese ministro no apareció, porque ¿qué más van a negar? ¿No es cierto? Como hicieron antes de ayer con el grupo de organismos, que fue una reunión hipócrita, perversa, y la verdad tan negativa que al final ellos se levantaron y se retiraron porque ya no les gustó lo que decimos desde acá, desde el pueblo. Bueno, yo creo que tenemos que seguir y tenemos que insistir. Vamos a escuchar ahora una partecita de lo que dijo Mirta Baravalle, también integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a propósito de que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son un precedente del desaparecido de hoy, de Santiago Maldonado, y además dijo que su nieto es en realidad también hoy un desaparecido porque no se ha recobrado todavía su identidad. Yo quiero remarcar el hecho de que esto es un precedente que ya tenemos desgraciadamente varios. Pero no olvidemos, también en Argentina ya hubo otro precedente importantísimo y cruel, que fue la desaparición de 30.000 personas. Y eso, de alguna manera, nosotros también tenemos que tenerlos presentes, porque esa ausencia es un crimen de lesa humanidad, porque todavía no han aparecido, están desaparecidos. Y en lo personal, ahora se van a cumplir 41 años desde el momento que secuestraron y desaparecieron a mi hija Ana María Baravalle y a su compañero Julio César Galici. Y estando entonces mi hija embarazada de casi 5 meses, o sea que en la actualidad hay un joven desaparecido que, ¿dónde está? ¿Quién lo busca? Entonces, esto es muy terrible lo que está pasando ahora, porque ahora en forma, como decía Nora, cuentagotas, que pareciera un aislado, lo que de alguna manera es terrible. Entonces quizás nosotros también tenemos que hacer hincapié en los 30.000 detenidos desaparecidos que marcó al país en un momento, y que no tenga otras situaciones iguales con otros gobiernos. Que este gobierno se mentalice, que tenga la suficiente capacidad de pensar que debe evitar que pasen estos hechos, que ninguna familia más sufra la ausencia de sus seres queridos. Bueno, sobre el final retomamos la voz de Nora Cortiñas, que también habló, como siempre, como cada semana, más allá de que haya algún tema dominante, como suele ser en las últimas rondas, la cuestión de la desaparición de Santiago Maldonado o el encarcelamiento de Agustín Santillán. Nora siempre tiene un rinconcito de su intervención para hablar de los despidos y de la necesidad de seguir pidiendo las reincorporaciones. Que no nos hagan bajar los brazos y no nos cansemos de pedir la reincorporación de todos los trabajadores que están ahora despedidos. PepsiCo otra vez, la recuperación de todas las fábricas. Y miren ustedes, ¿no? Cómo muestran la hilacha, porque ya también están echando a sus funcionarios que se atreven a apoyar la marcha de la CGT. Entonces, no, ya no sirven tampoco ni sus propios funcionarios. Vamos bien, porque los propios funcionarios son los que van a echar al propio gobierno. Vamos bien, tengamos esperanza, no seamos pesimistas y sigamos luchando, que el pueblo, como dicen, el pueblo unido jamás será vencido, y por eso tenemos que seguir todos y todas. Bien, dedicamos los audios de la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, del día de hoy a la querida Karina Díaz, que hoy cumplió años y por supuesto estaba allí para festejarlo con su gente, porque la gente de la ronda es su gente, sin dudas. Y bueno, en fin, a toda la gente que está allí rondando la ronda, que no solo sostienen a las viejas, sino que además son militantes de la hostia, diría Catriel Fernández, que ahora está en España. Nos despedimos de la gente que nos está escuchando a través de AM690. Se van a perder el finalito que vamos a tener aquí a través de la retaguardia. Gracias, Julio Pardo, allí en la operación técnica. Nosotros vamos a escuchar sobre el final y con esto nos despedimos, si les parece. Yo me despido ahora porque queremos que el cierre sea de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Un audio que nos envía Pablo Contreras Varas, de Hijos Zona Oeste, a propósito y a la vez que lo recibió de Nadia París desde allí, desde la zona sur del país. Seguimos teniendo a Santiago Maldonado desaparecido. El Estado empieza a reconocerlo, pero él sigue sin aparecer. Gracias a ellos hoy lo estamos buscando a Santiago por desaparición forzada de persona y no por extravío. Perdido o que se fue y no está. Como lo vinieron negando hasta hoy, que dentro de la tragedia esta, después de 23 días y medio que estamos pidiendo por la revisión con vida de Santiago, finalmente se aceptó que es una desaparición forzada de personas. Entonces eso como que nos da una luz más de esperanza y que se agilice un poco más y los que tienen la fuerza de seguridad que está cuestionada, que es Gendarmería, que de una vez por todas tenga un poco de humanidad y corazón y se hagan cargo y nos devuelvan a Santiago. Que ellos, como dijo Lista, saben dónde está, saben lo que hicieron. Y hay una familia que está esperando y un montón de gente, y por respeto a toda la gente que defiende los derechos humanos, no es justo que estemos pasando por esta situación. Les agradezco de corazón que nos sigan apoyando, y esto, más allá de lo que aparezca Santiago, tiene que tomar cartas en el asunto todos los responsables, periodismo, políticos, de parte del Estado, toda la gente involucrada, toda la que nos estuvo diciendo que nosotros interferimos en la investigación, que no colaboramos, que nos trataron de mentirosos. O sea, todas esas calumnias, infamias y todo lo que dijeron con respecto a mi familia, quiero que también se haga justicia y que no vuelva a aparecer, que no haya ninguna lista más, que se sostenga la democracia, que esto no sea como dijo Moyo, un experimento como para que pasen otras cosas que pasaron en otra época y fue nefasto. Eso ya pasaron muchos años y hay que sostener la democracia. Les agradezco a todos por seguirnos apoyándonos. Muchas gracias. Y por Santiago, hace 23 días y medio que aparezca lo antes posible. Muchas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.